просто. Ну, что потом? Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, en general, todo. Por un poquito más bajo. He hecho unas grabaciones nuevas que, en fin, para darle más realce a la cuestión. Lo primero que no me quiero olvidar es de mi oyente en Bélgica. Oyente fiel, todos los días, ahí, al pie del cañón, en la esquinilla, a defenderse. Como debe ser, sí señor, desde Bélgica. Qué cosas. Bueno, vamos a ver, venga, ¿de qué va a ir el programa hoy? Pues no lo sé todavía, lo estoy pensando. Pues los programas muchas veces más vale, ala, venga, tal, escribes mucho, muchas veces escribes y tal, y como yo no sé leer bien, pues ya puedo escribir lo que escriba, que luego lo voy a leer mal. Entonces prefiero casi, pues no, casi, venga, venga, lo que va saliendo. Lo que va a salir, hombre, tengo una directriz más que nada. Os voy a poner, ayer fue un programa un poquito triste, tal. Cuando empezó con lo del Orejano y todo eso, y un poco triste, pero que no me, que tristeza no quiero en este programa. Aunque hoy voy a tirar un poquito, porque quiero hablar un poquito de la Estrada, de Gesomina. Gesomina ha sido una cosa que siempre me ha... Yo qué sé, no lo sé. La Gelsomina... Siempre he pensado mucho en ella. Desde que vi la película, ¿eh? Y siempre la he llevado muy presente a Gelsomina. Siempre, siempre. Mira, joder, tío, qué tío más raro, ¿no? Gelsomina, no, no. Siempre. Pobrecita. Pobrecita Gelsomina. ¿Cuántas Gelsominas hay? Pensadlo bien, ¿eh? ¿Cuántas Gesominas os habéis encontrado vosotros? ¿A cuántas Gesominas le habéis dado la espalda? ¿O a cuántas Gesominas la habéis tratado mal? ¿O cuántas Gesominas la habéis hecho el bullying ese? Pobrecita Gesomina. Pero lo que pasa es que Gesomina lleva una vida interna que no os lo podéis ni imaginar. Y disfruta con las cosas más pequeñas que tú te puedes imaginar. O sea, no le llegamos a la Gesomina, así os lo digo de verdad, es que no le llegamos ni a la altura del betún. Fíjate, la Gesomina parece así medio cuando la van a comprar y tal, a la pobre Gesomina, chulo ese. ¿Cuántas Gesominas hay? ¿Y cuántos chulos hay que se creen que dominan a la Gesomina? Y la Gesomina tiene una vida interior increíble, pero increíble. Y un poder de sufrimiento. Que vamos, cualquier chico, chica de ahora, o lo que sea, o de antes, o de lo que sea, o viejos que se están medio... pues ese poder de sufrimiento de la jasomina. Claro, dice, hey, no he visto la película y tal y cual. Créete lo que yo te digo. Antes de ver la película, escucha lo que yo te voy a decir de jasomina. Y luego ves la película. Luego después la ves. Y ves la película que tú quieras. O sea, te la reinventas tú a tu manera de ser. Pero con jasomina, escucha lo que yo te diga. Bueno, venga, luego voy un poquito con la estrada y jasomina. Ahora quiero, es que ayer me se quedó una canción sin poner. Y si no molesta, un día más tarde. Total, ayer fue el programa 7, os lo pongo la canción en el programa 8. Es que me he quedado sin esto, es que lo leí yo, leí una cosa, que como leo yo las cosas, que como además tengo que estar a todo, a esto, a leer, a no sé qué, a no sé cuántos, y luego estoy viendo que la música está súper alta, no sé por qué. Y eso que la tengo que tener que poner al 3, pero si la pongo al 3 que no se oye. O esto, o aquí, o calvo tres pelucas. Esto no está inventado todavía. Está muy alta la música, ¿no? Pues la pongo al 3 y ya está, venga, que se arregle. Yo creo que con el 3 va bien. Es que he cambiado algunas cosillas a los parámetros. En cuanto toca los parámetros, te desparametras. Pero vamos, venga, pues voy a poner la bien pagada y el orejano, para que os enteréis bien de lo que era el orejano. Vale, de acuerdo, lo pongo a la musiquita esta, es un poquito larga, a mí me da tiempo a reflexionar y a ponerte las cosas de jasomina en orden. Venga, adelante la bien paga y luego después el señor Cafrune con el orejano. Y nos enteramos, el señor Cafrune, un señor que murió, pobrecito. Vaya discusiones que tenía con el otro, con el escritor de letras y todo esto. Vaya discusiones que tenía. Y qué buena persona era Cafrune, pero qué buena persona. Bueno, venga, adelante la bien paga. Venga. Na te debo, na te pío. Me voy de tu vera, olvídame ya. Que he pagado con oro tus carnes morenas. No maldigas paya, que estamos en paz. No te quiero, no me quiera. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eches en cara que todo lo perdiste. También a tu vera yo todo lo perdí. Bien pagado. Si tú eres la bien pagada, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de pané, bien pagada, bien pagada. Bien paga, fuiste mujer. Unos versos de uno de los más grandes poetas uruguayos, don Serafín J. García. Suele decir la gente de campo que cuando un animal no tiene señales ni marca, le suelen decir orejano. Don Serafín J. García le llama orejano al hombre que en el pasar por la vida trata de pasar sin señales ni marca, y escribe esto. Que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque que despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero. Porque no me han visto lamber la coyunda ni andar hocicando pa' hacerme de un peso. Y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero. Porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho, no más a lo macho, aunque esas verdades se muestren villeras donde nadie creiba que hubieran gusano. Porque al copetudo del riñón cubierto, pa' quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripá de bolsa pa' taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china pa'l rancho, me olvidó que hay jueces pa' hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque a mis gurises los he criado infieles, aunque el cura grite que irán al infierno. Y digo ande cuadre que pa' nada sirven los que solo pasan pirinchando al cielo. Porque aunque no tengo ni ande caerme muerto, soy más rico que eso que agrandan sus campos, pagando en sancochos de tumbas resecas al pobre peón que echa los bofes hinchando. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a tuitos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver en mi oreja. Y a mí qué me importa, soy chucaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo, y a nadie despreciso. Hacerme vaquiano. Qué difícil es ser orejano, pero bien difícil que ese. Voy a poner esto bien. Ahí al 6, no lo pongo más del 6 porque si no, esto no... Aunque la verdad es que hoy no sé qué es lo que pasa con la música, que hoy la tengo más baja, más alta, más regular. No lo sé, bueno, en fin, lo voy a poner ahí. A ver si se oye algo, no se oye nada. Bueno, qué difícil es. Qué difícil es ser orejano, ¿Qué es más difícil? ¿Ser orejano o ser bien pagado? O bien pagado. Entonces, toda la gente se apunta a lo de... a lo de ser bien pagado. Lo que pasa es que para ser bien pagado tienes que pasar por mucho, ¿eh? Te hacen muchas marcas. Muchas marcas. Y dejas de ser un orejano. Que mantenerse muy limpio, Que mucha gente dice, no, orejano, tal. Yo soy orejano. A ver, quítate la camisa. Quítate la camisa que te voy a ver todas las marcas que te han hecho. Todas. Una detrás de otra. Oye, pues estas marcas, ¿por qué las llevo? ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas el día que el jefe te llamó? Y te dijo, oye, te voy a invitar a esta fiesta y tal y cual. ¿Te acuerdas, no? ¿Fuiste a la fiesta? Oye, ahí, tal, no sé qué. Oye, tú, qué bien trabajas. El jefe te decía, lo bien que trabajabas y tal y cual. Y luego ya poquito a poco, el jefe se te fue diciendo, oye, fulano, ¿qué tal es, fulano? Bien, bien, ¿tú crees que es bien, fulano? Que sí, hombre, yo es compañero mío y tal, y no sé qué. Y sí, pero es que yo le he visto así un poquito. Bueno, sí, puede ser que a lo mejor sea un poquito. Oye, ¿tú no crees que no sé, que no mira bien por la empresa? Hombre, alguna vez le he oído yo. Te acabas de hacer una marca. Y acabas de ser. Vamos, que no has llegado, eras orejano hasta el momento. Lo acabas de dejar de ser. Ya no eres más orejano. ¿Qué cosas, Lo que es la vida, Que tú te creías que eras orejano para siempre. No. En cualquier momento puedes dejar de serlo, porque en cualquier momento te hacen la marca y esa marca no se quita. Lo fuiste. ¿Cómo podrías quitar esa marca? Pues yendo a la persona, o sea, de la que has hablado mal o de la que has hablado regular o la que has hecho así con la cabeza como diciendo, mira, prefiero no, que has dejado una duda, una interrogación ahí enorme. O has hablado de algo, de una persona que no conoces, ni conoces sus problemas, ni conoces nada de él. Pero hablas mal de él. O piensas mal de él. Porque no le conoces. Muy poco orejano allá, Muy poquito orejano. Esas marcas son muy difíciles de quitar. Pero muy difíciles. ¿Sabéis quién nació y murió orejana? Gelsomina de la Estrada, la película. ¿La habéis visto? No, no lo sé si la habéis visto. Voy a poner un poquitín de su música y así recordáis un poquito cómo era la entrada de la Estrada, de Gelsomina. Y Zampanó, pues un chulo que yo qué sé. Tenía un carromato y en el carromato pues iba por los pueblos, él hacía de fuerte, así que rompió unas cadenas con truco. Iba por los pueblos y siempre necesitaba una ayudanta. Y resulta que la otra ayudanta que tenía se le murió. ¿Cómo se le murió? Pues no se sabe. Empieza la película, vamos, cuando empieza y tal y cual, va a ver a una señora que tiene hijas y le dice, oh, se me murió la otra. Y tal, y necesito, para hacer el número, necesito una otra ayudanta. Y la única que quedaba por allí era la Gelsomina. Y la Gelsomina, pues, era más así que jugaba con los niños, que tal. Que no era retrasada, La Gelsomina no era retrasada. Lo que pasa es que son de esa gente que está todo el día pensando felicidades, y qué feliz, y que corre, y que esto, y. Y enseguida, pues, como no tiene esa seriedad del burro, como la Gelsomina no tenía esa seriedad del burro, de quedarse callada sin pensar nada, decía, qué lista debe ser la Gelsomina. Pues no, esta no jugaba, decía cosas y tal. Gelsomina hablaba poco o prácticamente nada. No suelta una palabra, la pobre Gelsomina. Nada más lo que le dice el Zampanó, que ella diga. Ella sonreía y muchas veces la gente que sonríe ante una adversidad, como era el Zampanó. ¡Qué tonta! La Gelsomina, retrasada. Enseguida te pone el cartelito retrasada o retrasado. Y esa actividad que tú tienes por dentro, el que te está llamando retrasado, es que no lo sabe, es que no tiene ni idea de tu mundo interior. te llama retrasado, porque vives en tu mundo, porque tienes un mundo interior. Eres retrasado. Qué cosa, qué mundo más raro, ¿verdad? Qué poco orejano hay, qué poco. Bueno, voy a poner un poquito de la música de la Estrada, de Gesomina, ¿eh? Un poquitín, y así os recordáis un poco la cosa. Iba a poner, ya lo, es que otra vez, ya he hablado más de Gesomina, no os quiero poner nada de la película, porque la película, el Zampanón la trata muy mal, a Gesomina, muy mal, tan mal la trata. Bueno, la película ya la he visto, no la voy a estropear yo, que se le va muriendo poco a poco, poquito a poco, pero muere feliz. Gesomina muere muy feliz. Y al Zampanó le entran tales remordimientos de abandono y de todo, pues no tuvo valor. Un hombre que rompía cadenas y rompía de todo, no tuvo valor de ir allí a decirle: oye, mira, que me voy, que hasta luego. ¿Qué va? La dejó durmiendo con sus sueños y sus cosas. De ahí se quedó Gesomina. Qué cosas. Venga, voy a poner un poquitín. Venga, que ya sí, ya os lo pongo de verdad. Un poquito de la música de la Estrada. Venga, adelante. Thank you. Gelsomina. ¿Cómo me hubiera gustado a mí? Fíjense lo que os digo, ¿eh? ¿Cómo me hubiera gustado a mí tener una amiga como Gelsomina? De verdad os lo digo, ¿eh? Una amiga como Gelsomina. Ya me hubiera gustado a mí. Ya, pero bien. En fin, no sé, estoy muy mosqueado con la música, porque no sé si la tengo muy alta, baja o regular, luego no se me oye, o me se oye poco, o yo qué sé, no lo sé. Es lo de siempre. Julieta Massina, qué bien está. Qué bien trabaja. Qué bien está en su papel. Tú imagínate, ya cuando la habéis visto a la Gelsomina y tal y cual, y que la tenéis como amiga. Amiga, ¿no? Amiga, tal. Decía, Gelsomina, venga, que te voy a llevar al sal a tomarte algo. Oh, puta, la llevas ahí con el coche o tal, y venga. Solamente verla sentada en la barra. Y mirar cómo iba a mirar las gambas, la Gelsomina. Cómo las iba a mirar, las gambas. Y que tú le ibas a decir, Gelsomina, una caña. Te iba a mirar así, Coca-Cola mejor, ¿verdad, Gelsomina? Coca-Cola mejor. Gelsomina, la Coca-Cola. Solamente los ojos que iba a poner cuando le está sirviendo la Coca-Cola y la espuma de esa Coca-Cola sube para arriba y ella mirándola y te iba a mirar así, iba a mirar al camarero sonriéndolo, sentada en la barra. Gelsomina es muy pequeñita, o sea que para subirse ahí en el este de la barra, bueno, jalera casi, pues iba a estar ahí. Iba a mirar para los lados, mirando a la gente que, a la pareja esa de señoras gordas que tiene al lado, un señor con barriga ahí que están cerrando un trato, pero ya iba a estar ahí. Y me la imagino, fíjate, a la Gelsomina, me la imagino con un abrigo. Con esos abrigos gordos que tienen los bolsillos muy abajo, que tienes que estirar mucho el brazo para llegar al bolsillo. Me la imagino así a la Gelsomina, con un abrigo grande, más grande que ella, cuadrado, como de cuadros. Tú imagínate cuando le dices al rubio, la patona de ahí del sitio este, le dices, ¡ey! Ponle unas gambas a la Gelsomina. Se dices así, Se dices así, ponle unas gambas a la Gelsomina. Hombre, ¿y de dónde es la Gelsomina? ¿Es de por aquí y eso? ¡No! Esta es italiana. ¡Hombre, italiana! La Gelsomina, sí. No te habíamos visto antes por aquí ya, como no, ella no habla. Ella habla muy poquito, pero entiende. Y hacía así con la cabeza, levanta así un poco la cabeza como diciendo, pues no sé. Es la primera vez que vengo por aquí. Y por aquí, por la zona de Guadarrama, no me habéis visto nunca. Y el rubio, la patona, seguro que dice, esta la he visto yo por aquí. La Gelsomina. A donde quieras. Te la puedes llevar a donde quieras. A la Gelsomina. Dice, bueno, la llevo al sala o la llevo ahí, por ejemplo, que toma el aperitivo ahí en, pues yo qué sé, en el Ramsés. Ahí en, que se puso tan de moda. Y te la llevas al Ramsés. A la Gelsomina, con el abrigo ese. Y la sientas ahí. Solamente verla sentada a la Gelsomina, ahí en el Ramsés, que la estoy viendo yo, ahora mismo, con mi imaginación, que hay que usarla de vez en cuando, la imaginación. Estoy viendo a Gelsomina sentada en el Ramsés y que el camarero le viene así, y claro, le mira el abrigo y dice, ¿dónde habrá salido esta, madre mía? Y tú ya, pero ¿cómo vas? Tú vas elegante, tú vas bien. Tú vas a lo que a lo que hay ahí. Jesomina no. Jesomina va a su aire. Va a como es ella. Tú vas a como es el lugar. A hacer un match. Como tú, match. Tú que te vaya lo que hay ahí, ¿no? A ti. Jesomina no. Pues Jesomina va a su aire. Y tú la miras a ella. La cara que pone, cómo mira a los de la, a los de la mesa de al lado. Qué cosa. Pero es que a Jesomina, igual que la llevas ahí. Y dice, Jesomina, vente, que te voy a llevar ahí a Pitis, por ejemplo, ¿no? Y no te va a decir nada, y te hace así con los hombros, y dice, Pitis, pues bueno. Y dice, te voy a llevar aquí por la barranca. Por la barranca es arriba donde venden la droga. Pues Jesomina te iba a seguir, a lo mejor a unos pasos detrás tuya, a lo mejor, pues yo qué sé, pues veía una lata vacía de lo que fuera, y ahí iba andando la Jesomina, pues le pegaba una pata a la lata, lo otro, y pasaban los pobres sin dientes por ahí, y todo eso, pues está, los calabéricos, y todo eso, pues los miraría así como diciendo, ay, ¿qué es esto? ¿No? Pero no te va a hacer ningún aspaviento de, oye, sácame de aquí, que yo aquí no quiero estar. ¡No! Cualquier sitio que la metieras tú a la Jesomina, en cualquier mesa, la llevabas a un comedor social, pues tan contenta. Tan contenta. Que me dice, no, joder, entonces, pues, ¿para qué la vas a llevar al sala si no hace distingo? ¡Hombre! Ella sí sabe estar en un comedor social, de que le están dando de comer. O estar en el sala, sí lo sabe. Sí lo sabe. En el sala seguramente te iba a sonreír más, iba a mirar más así a la gente y se iba a quedar más sorprendida. En el comedor social, pues no iba a mirar mucho, porque si tú miras al de al lado que está comiendo en el comedor social, pues a lo mejor el que está al lado no le gusta. Pero a uno que está comiendo en sala le gusta que le miren. Pues claro que le gusta, a uno le va a gustar. Uno que está sentado en el Ramsés no le gusta que los que van por fuera de la terracilla ahí por la puerta de Alcalá y tal, y hacen así, estiran el cuello para poderle ver. Pues claro que le gusta que le miren. Ahora pasa un comedor social ahí donde las monjas, los de Cáritas, pues tampoco te gusta ahí que venga uno te esté mirando todo el rato. Digo yo, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? A ver, el de Bélgica, ¿cómo lo, o la de Bélgica, ¿cómo lo ve? Ahí en Bélgica estaba la vaca que ríe, me acuerdo, en mis tiempos. Ahí. Pues lleno de migrantes. En Bélgica, lleno de migrantes. Cuando yo fui, la primera vez que fui a la vaca que ríe, a la de esa, el que rí ese, yo no, la vas que rí, la primera que fui, madre mía, bueno, pues a mí me se notan más las cosas que la Jesomina. A la Jesomina no se le nota, pobrecita. Bueno, tengo aquí, no me gusta leer lo que está escrito, porque me gusta mucho más decir lo que me sale de la cabeza, pero hay muchas veces que de la cabeza me sale poco. Entonces, pues bueno, tengo aquí algo, y si puedo leerlo, pues a ver, lo tengo aquí. Ah, lo leo, a ver. Digo, a ver. Lo pongo más cerca o más lejos, no lo sé. Y pone aquí, dice, qué difícil es aprender un oficio. Sobre todo cuando no lo sientes o no te identificas con lo que estás aprendiendo. Que cuesta arriba se te ponen las cosas cuando no te interesan a primera vista, o cuando el mentor que se encarga de enseñar a empatizar un poco o nada con el aprendiz. Qué poco convencida estaba Jesomina cuando el gran Zampanó trataba de enseñarla por cualquier procedimiento, si lo veis, y si veis el procedimiento por el cual estaba enseñando a Jesomina, madre mía. Y le estaba enseñando el oficio de ayudanta para sus actuaciones ambulantes de poco renombre, porque ¿quién conocía al Zampano si no conocía nada? Lo único que atraía siempre a muchos chiquillos ociosos, que además esto, pues, ¿qué le van a echar? No tienen dinero los niños, eso, además, sobre todo en esa posguerra italiana, que yo qué sé. ¿Quién iba a mantener? Pues si tenían que mantener el espectáculo con los cuatro chiquillos que había por ahí, me parece a mí que no. Zampano sí tenía oficio y atrezo suficiente para llevar su número por los diferentes solares y descampados, porque no iba a otro sitio nada más que solares o descampados. Siempre a orilla de la población, donde sus gentes quieren ver algo, lo que sea. Pero algo, y algo diferente. Zampano pagó unas cuantas liras a la madre de Gelsomina para llevarse a su hija y darla un oficio. La antigua ayudante o ayudanta era la hermana de Gelsomina, que murió sin explicación alguna. Así que Zampano volvió al mismo sitio donde compró a la primera y a ver si le daba mejor resultado esta, la segunda. A Gelsomina dejar su casa no le costó mucho. Se iba a recorrer el mundo en un motocarro. O sea que imagínate tú, la pobrecita. Un motocarro camperizado. Tú imagínate qué motocarro sería y cómo lo habían camperizado. Le habían metido una cama adentro y... El motocarro del gran Zampano, que eso lo ponían en el lateral. A lo peor aprendería un oficio, que quién sabe si le serviría de algo en caso de volver al pueblo. Ella sabía, Gelsomina sabía, que el pueblo siempre estaría allí. Y las oportunidades de salir a recorrer ese pequeño mundo no se presentan todos los días. Siempre hay una Gelsomina con quien pagar las frustraciones de los Zampanos. Todos esos Zampanos, que no son nadie, que no son nada, y que lo pagan con la pobre Gelsomina de turno. ¿Qué pasa? ¿Que el Zampano ha venido al mundo para que haya una Gelsomina ahí, que para poderte meter con ella y abusar de ella? Y ¿por qué escribo esto? ¿Por qué os hablo de Gelsomina? Pues yo tuve en la familia, mi familia, y me emociona, fíjate lo que te digo, me emociona. Pues toda esta gente que tiene el corazón de piedra. La Gelsomina de mi vida fue mi abuela Crispina. Mi abuela Crispina fue una Gelsomina. Una Gelsomina de posguerras. Una Gelsomina que cuando estaba ahí viviendo, no sé, que se vino a Madrid. Y cuando pasó la guerra ahí en Madrid, viviendo en un sitio que no quería vivir nadie. Pues un agujero, prácticamente. Ahí en un, eso, ¿cómo se llama? En un chiscón, prácticamente era un chiscón, no tenía ni luz ni nada. Donde vivía, allí. Le decía, abuela, a ti de la guerra, cuando pasaste la guerra, abuela, pues ya era mayor mi abuela. La abuela nació, era muy mayor la mujer, tuvo los hijos muy mayor. Nació en 1885. O sea que si nació en el 85, pues para la guerra 40, o casi 50 años tendría. 50, 50 y pico años tendría durante la contienda nacional. Decía que tenía miedo, abuela, a las bombas y tal. Dice, bueno, las bombas. Decía, las bombas todavía. Dice, tenía miedo a las milicianas. Digo, ¿cómo? Porque eran las milicianas. tú y las milicianas venían por ahí y te daban unas bofetadas. Me decía mi abuela, abandoná en un chiscón allá por el puente Vallecas, abandoná como Gelsomina, pobre mujer, pero con una vida interior que no he conocido a nadie con la vida interior de mi abuela Crispina, que no supo. La mujer no la enseñaron a escribir. Bueno, pues no la enseñaron a escribir. Leer sí leía. Leer sí. Fíjate que pasó casi por todos los reyes. Casi por el 12, por el 13, por Primo Rivera, otra vez por el 13, por la República, por el general Franco, y luego después con la democracia. Pasó todo. Te podrás creer que nadie la enseñó a escribir en 100 años que vivió. 100 años vivió. Nadie. También ahí me echo la culpa yo. Poquillo traté yo ahí. La señora Paloma también ahí, venga. Para que escribiera algo. Al final firmaba. Mi abuela Crispina. Una Gelsomina de la vida. Con más vida interior que nadie. Habiendo conocido a más de un zampanó, pero a más de un zampanó macho y hembra, que los zampanó también los hay hembras. Yo creo que mi abuela conoció a más zampanós hembras que machos, porque quieras que no, con un zampanó macho ella sabía más o menos qué hacer. Pero con un zampanó hembra, complicado, muy complicado. Cuando te ponen un sello de que esta persona es falta o mal sello te ponen, ya para toda la vida, Te lo ponen en la espalda el sello, estás tonta. Y te lo ponen en el sello las familias, tu propia familia. Bueno, o las familias allegadas. Te ponen un sello ahí, esta mujer es tonta. Esta Gelsomina es falta. Y te lo pone el zampanó o la zampanó de turno. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que la vida luego te las devuelve todas. Y a esos zampanós que se portaron mal con mi abuela, no es por venganza, lo digo, no lo digo por venganza, pero muy mala vida han pasado después. Muy mala vida. Lo que es la vida, ¿cómo te la devuelve? Y mi abuela, una Gelsomina actual que he conocido, murió feliz, muy feliz. Zampanó de turno no muere feliz, ya te lo digo yo. No podrá morir nunca un zampanó feliz. Se darán a la bebida, se darán a las drogas, se darán a la... A eso van ahí a los médicos y le dicen, oiga, mire, que es que no puedo más, tengo una depresión, que estoy hecho polvo. Y lo tendrán empastillado todo el día. O empastillada todo el día. pensando en lo que le hicieron a Gelsomina. O pensando en lo que le hicieron a mi abuela. ¿Qué gente más mala hay? No, bueno, que no, que la gente no es mala. De verdad, esto lo retiro totalmente. Que no hay gente mala. Hay zampanos y zampanás. De los dos lados. Que siempre, como siempre encuentran a una Gelsomina de turno, pues la intentan hacer daño, pero a Gelsomina nadie, ni a mi abuela, nadie la podía hacer daño. Estaba por encima de cualquier bullying o como le llamen ahora. O, en fin, bueno, venga, amigos, ¿qué? Venga, vamos a poner a llorar todos un poquito, ¿eh? Que nos gusta lo del lloro, ¿eh? Nos llega mucho lo del lloro. Vamos a llorar todos un poquito aquí. Pues no, señor, no vamos a llorar. Y como no vamos a llorar, vamos a poner la canción de Barco Negro, de Marisa. Me gusta mucho. A mí esa canción me gusta mucho. No sé, canta muy bien la chica esta, ¿eh? La Marisa. Venga, adelante, Marisa. Portuguesa, ¿eh? Ya os lo digo yo que está. Si la oye, podéis oír bastante música de ella si la ponéis. Venga, Barco Negro de Marisa. Que canta no fogo, amortece. Bueno, venga, vamos a animarnos un poquito. Venga, animarnos un poquito. Y luego voy a poner... primero voy a leer un poquito, porque como esta persona de Bélgica todavía no me ha dicho que no le lea el libro, y como los no oyentes no me oyen y no saben que lo estoy leyendo, porque fueron los no oyentes los que dijeron, ya no lean más del libro, por favor, que este es un horror de libro, mal escrito, con faltas, con todo. Digo, bueno. Aparte, si es que además las faltas de ortografía no se ven cuando se lee. Uy, cuando lo... cuando se oye, tú no sabes si lo han dicho con B o con V, porque la B y la V se pronuncian exactamente igual. Si me dices en inglés que la B y la V se pronuncian diferente, se pronuncian de otra manera, pero... Pues sí, pero aquí no. O una cosa que la has puesto con H, lo has pronunciado sin H. La H es muda, chalote. O sea, yo lo leo y las faltas no se ven. No, pero es que pone las comas donde no es y el punto donde... El autor este, el señor X, ha puesto el punto y la coma donde él ha querido. Dile a Pío Baroja que no ha puesto los... Bueno, ya su sobrino ya le puso los puntos bien, donde tenían que estar, que le corrigió todos los libros. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, voy a leer algo aquí. Claro, con lo que os voy a leer os vais a dar cuenta de que dices tú, joder, este tío no tendría un amigo. De cómo habla el tío, además, Dios mío. Dice el capítulo, estoy aquí. Dice capítulo 12, el armador español Don Pistorio Carralero. Madre mía. Dice, una tarde tuve el placer de conocer a Don Pistorio Carralero. Me encontraba en el muelle de San Plutonio. Joder, sí. Había la luna este. Dice, viendo cómo atracaba un hidrofoil que acababa de llegar para incorporarse a la línea de Senia. El muelle no estaba preparado con las defensas necesarias para que el hidrofoil pudiera atracar en buenas condiciones. Voy a poner esto, está muy alto, ¿no? Joder, qué alto está. La verdad que tengo que mirar yo. Voy a tener que poner lo antiguo porque si no... Y tal. Bueno, dice, en buena jodida, el capitán, con muy buen criterio, no quería acercarse hasta que las defensas estuvieran colocadas. De repente apareció un señor gordo, físicamente casi redondo, con gafas de mucha graduación de tipo mortadelo y calvo. Llevaba una gorra de fieltro azul marino con una pequeña visera de charol negro y guayabera camisera de cuatro bolsillos de color azul claro. Como la de los taxistas antiguos en verano, pero por fuera del pantalón. Ahora los taxistas ya van de cualquier manera, antojo Nicky y tal. Dice, en cada bolsillo llevaba muchos papeles e incluso se le transparentaba un fajo de billetes que junto a una gran cadena de oro que le rodeaba el cuello le hacía parecer más valioso. Por detrás no tenía casi cuello y la cabeza se unía directamente con la espalda. Esa unión estaba disimulada con una melenilla baja y grasienta que le salía de la parte trasera de su gorra. Se podría creer que era la gorra la que llevaba el pelo pegado. Le hacía parecer, a falta del bastón, un patriarca gitano con rasgos carnavalescos. Llevaba unos zapatos bastante grandes que le hacían caminar subiendo mucho las rodillas para poder bajar otra vez los pies al suelo. Lo hacía, pero dejándolos caer por gravedad, produciendo un ruido seco a cada paso que daba. Se acercó al muelle y empezó a gritar al capitán con una voz seca y cazallera de trilero ambulante y estafador, diciéndole, pero atraca ya de una vez, cojones, defensas te vamos a poner, me cago en tu, no sé qué, atraca y déjate de bobadas de defensas, que quiero ver el barco. Le pregunté a Rucas quién era ese energúmeno que estaba gritando. Me contestó que era el dueño de la naviera Palanganas y Tinajas, que operaba por el Mediterráneo y el estreito de Gitanar. Rucas era el amarrador y a la vez el hombre del tiempo, porque te daba por VHF el estado del puerto 2 horas antes de la llegada a San Plutonio. Con el tiempo me di cuenta que la naviera Tinajas no tenía dueño, tenía amo, y todos los demás que allí estaban trabajando, excepto los tripulantes de los barcos, mira, ha tenido una, los barcos no los ha metido ahí, eran esclavos del amo y hacían lo que el amo les mandaba. Los esclavos no tenían grandes sueldos, pero el amo se dejaba robar moderadamente. La filosofía de la empresa era la siguiente: es preferible ganar 5 robando que 10 honradamente. El otro 5 lo perdían solo por el placer de robar. Rucas vivía con una alemana de 18 años y con la madre de la alemana, que también era mucho más joven que Rucas. Él tendría unos 63 años o por ahí. Era muy celoso. La alemana bebía lo suyo y se timaba con los marineros de los barcos. Rucas se ponía malo cuando nos veía cerca de la chica. La madre de la alemana no se timaba con nadie y eso tampoco le gustaba a Rucas. Era difícil que Rucas fuera feliz con su nueva familia. Claro, a mí no me extraña que este hombre que escribió el libro este, que no os voy a decir cómo se llama el libro ni nada, y tal, porque no os interesa. Además, yo tengo en la radio, tengo los no oyentes. Y supongo yo que este señor que ha escrito el libro tiene los no lectores. Bueno, pues están empatados, ¿no? Digo yo, no lo sé. Están empatados. Bueno, venga, os voy a poner ahora un poquito a Marilina Ross, cuando la actriz que hizo la Raulito. ¿La Raulito la podemos considerar como una gelsomina? Yo creo que sí. Yo creo que la Raulito tiene un poquito de gelsomina. De hecho, lo voy a poner a ver qué os parece. Ella os va a contar su historia. No sé, ¿habéis visto la Raulito? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, el no oyente me acaba de decir que sí. Además me lo ha dicho con una... ¡Ah, que sí, viajante, venga, no seas pesado! Tal, no sé qué, va, tal. Pues bueno, os lo voy a poner. Venga, Marilina Ross en la Raulito. Esto va rápido, se tarda poco. Qué sé yo, siempre me escapo. Desde que nací estoy escapándome. No sé. No me hallo en ningún lugar. Y no es que la gente no me quiera, ¿no? La gente me quiere, yo también los quiero. Pero no hay lugar, no sé. Ya con mi viejo me quería rajar porque mi viejo chupaba y me quería obligar a tomar vino a mí. Y a mí me gustaba y no. Entonces me pegaba, ¿no? Para. Una vez me fajó, me acuerdo. Pero cuando estaba en pedo no se daba cuenta lo que hacía. ¿Tus padres viven? No. Bueno, sí, mi viejo, sí. Bueno, no sé. Mi hermano murió. Murió cuando yo era chica. Ya no me acuerdo. Ella era muy enferma. Sufría de los pulmones. Cuando lo eché de menos ya no estaba. Y yo me quedé sola con mi viejo. Y mi viejo no podía conmigo. Entonces me llevó a un asilo. Y a los cinco o seis años me rajé. Y empecé a andar por la calle. Y de algo tenía que vivir. Y a mí no me gusta pedir. Así que tenía que empezar a laburar. Y ahí me empecé a vestir de pibe porque... Para una pibita, laburar en la calle es más difícil. Un pibe, no. Y... la vieja. Una viejita... ¿Cómo se llamaba? Ay, una viejita que me regaló un cajoncito de lustrar. Que era... ¿Cómo se llamaba esta? Ay, no sé. Cajoncito de lustrar del hijo, que lo había atropellado un tren, pobrecito. Y me lo dio. Buena, linda era. Bueno, y ahí empezó a caer la cana. Por vagancia adentro. Por cualquier cosa adentro, por lo que fuera. Yo no le hacía daño. ¿A quién jodía yo? Yo no jodía a nadie. Si yo lo que quería era correr por la plaza, jugar al fútbol. ¿A quién jodo jugando al fútbol? Me dejan tranquila. ¿Sabe lo que quiero yo? ¿Sabe lo que quiero? Jugar en Boca. Jugar en la primera de Boca. Pues yo juego bien, ¿eh? O jugar en el seleccionado argentino, ¿eh? Y hacerle goles a todos los que jueguen con el seleccionado. Bueno, ya sé que eso no se puede. Bien, yo esto no lo hago, pero ¿por qué no me dejan tranquila, eh? Es tan difícil eso. Pobre Raulito. No, pobre Raulito no, ¿eh? Te voy a decir la verdad, que yo hasta... Que no. Que no le digo pobre gente. Que nunca podré decir que mi abuela Crispina era una pobre mujer. Nunca. Nunca lo diré. Nunca. Nunca. La gente con esa vida interior no es pobre gente. La pobre gente es la que, entre comillas, llamamos normal, no tiene vida interior, todo es exterior. Todo es a la crítica, todo es criticar, criticar, día y noche, criticar. En fin, que no me enfado, ¿eh? Que no me enfado, no me enfado. Y muestra de que no me enfado, es que os voy a poner una canción muy bonita, ¿eh? Venga, esto va a ser hoy La Casa de la Llorera. ¿Qué os decía? Bueno, vamos a ver, esta Marilina Ross, que hizo la Raulito, ya es que la mujer ya no hizo, prácticamente no hizo nada más. Pero es que lo de la Raulito es que lo bordó la tía, ¿eh? Lo bordó. Igual que la Julieta Masina. Y lo bordan. Se meten en el personaje de tal manera que es que lo bordan, es que dices tú, venga, voy yo a sacar mi imaginación a trabajar y la voy a poner como mi imaginación como primera actriz o como primer actor, pues no lo superas ni con la imaginación, ¿eh? Que oye, que la imaginación hace unas cosas increíbles. Pues no superas. Dices tú, venga, voy a imaginar y te pones ahí, te concentras bien, te imaginas, pues imaginar, como se puede imaginar de todo, pues imaginas una perfección dentro de lo que acabas de ver. Bueno, pues no lo mejoras. Ni las estas, ¿cómo se llaman? Las inteligencias artificiales que juegan ya sobre lo mejor, pues ya ellos intentan. No, que no lo mejoras. Ni con una inteligencia artificial, ¿eh? No lo mejoras. No lo mejoras. No sé. Bueno, venga, ¿os importa que os ponga la...? Es que es muy bonita la canción, ¿no? La voy a poner, la de... Es dura tres minutitos, la de Vuela Paloma, ¿eh? La colomba, ¿eh? Venga, que es muy bonita y os va a gustar. Y yo sé que a esta persona de ahí de Bélgica y tal y cual... Oye, ¿por qué no me pone el señor o la señora de Bélgica? Me pone ahí que abajo creo que se puede poner algo, pues... viajante, sí, pues vivo en tal sitio. No, pues yo no lo voy a decir. Bueno, sí, lo voy a decir por aquí. Es decir, pues mira, la persona tal se ha puesto en contacto conmigo y me ha dicho que, pues eso, que Verde las han segado, lo que sea. ¿Eh? Que le gustó lo de Marilina Ross, que tal, no sé qué. ¿Vale? Venga, venga, voy, venga, que os voy a poner una canción muy bonita. Venga, Vuela Paloma, qué bonita. Si yo volara igual que una paloma, yo volaría en busca de mi amor. Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco y me dijeran por dónde volabas tú. Juntos sin separarnos, fueron testigos cielo, sol y mar. Solo quedaron recuerdos tristes por ser tan lejanos, ecos de un dindón, campanas de amor. De amor. bonita la canción de Vuela Paloma. Bueno, esta se la dedico también a la señora Paloma, que dice que me oye, pero luego no me oye. No sé, no me está oyendo mucho. No veo que no de ahí de los Estados Unidos no tengo mucho público, pero bueno, en fin, no, ¿qué la vamos a hacer? Lo que estáis imaginando, imaginaros. Yo es que imagino muy bien, ¿no? Lo de la imaginación la tengo bien. La memoria muy mal, pero la imaginación muy bien. Imaginaos, me imagino yo, os voy a decir, vamos a ver, un sitio así, una terraza buena. Puede ser la terraza, la de un hotel arriba, ahí por la Gran Vía, hay mucha terraza arriba, de cafeterías arriba, en las terrazas y tal, en las azoteas. Pero no, voy a sacar otra vez la otra, que esa se hizo famosa y tal y cual, pues cuatro cosillas, porque tiene una botella de champán fuera y tal, la de Ramsés. Si yo ahora mismo, yo qué sé, pudiera reunir en esa terraza de Ramsés, pudiera reunir a la Jesomina, a la Reulito y a mi abuela Crispina. Las tres, en la mesa, y yo. Sentado, ahí. Cada una, pues con la vestimenta que llevaba cada una. La Raulita, pues como iba ya, con sus pantalones, tal, jersey, tal y cual, así de chico, chica de la calle, ¿no? La Jesomina, pues como iba, pobre mujer, pues ya lo ves. Y mi abuela Crispina, pues bien, con la señora, con su hábito, porque mi abuela Crispina llevaba hábito. No sabe, no, nunca supe por qué llevaba hábito, pero llevaba hábito. Toda la vida llevando hábito. Bueno, ¿qué la vamos a hacer? También es una cosa, te la pones porque dices, bueno, pues, en vez de llevar una bata, me pongo un hábito. Pues ya está. Y tenía hábito de llevar el hábito. Las dos cosas. Bueno, total, ¿qué? ¿Os imagináis ahí? Sentaba. Yo sí, yo. Pues bueno, ese día, para celebrarlo, igual me ponía una chaqueta y una corbata, ¿eh? Me la ponía, ¿eh? Por respeto a estas tres mujeres. Me ponía una chaqueta y una corbata. Y tal. Y algún emblema y tal, o una flor en la solapa. Me ponía también una flor, pues yo qué sé, de algún color y tal, así. Tal. Menos roja, de cualquier color. Ponía un blanquita y tal, una rosa blanca o tal. Bueno, y ahí sentados. Te viene el camarero de esos, de los del Ramsés, que seguro que se la cogen con papel de fumar y tal y cual. O la camarera, que también se la coge con papel de fumar. Tal, wow, te viene, ¿qué van a tomar? ¿No? Y tal. Imagínate la Jesomina cuando viene el camarero o la camarera así con la pajarita y tal, que le dicen que se quiere tomar. Ya le diría yo, mira, menos agua, pedir lo que queráis. Agua no se pide aquí hoy. Hombre, es que yo, que agua no se pide. Mi abuela es que solamente bebía agua, la pobre mujer. Pero bueno, ponle que le diga, venga, un vinito, abuela. Y tal, que ahí así, a mi abuela le gustaba el vino, sí le gustaba, sí. Y tal, venga, abuela, pues un vino, venga, un vinito ahí, tal, un Valdepeñas. Oh, que aquí Valdepeñas no tenemos, aquí lo mínimo Rioja, y si no, Valbuena del Duero. Que no, que le pongas un Valdepeñas a mi abuela, hombre. Con el que engañáis a la gente. Tráete uno de los que, con los que engañáis a la gente, del Valdepeñas. Y tal. Ah, no, bueno, bueno. Y tal. Pues un Valdepeñas para mi abuela, que le gustaba mucho el Valdepeñas. A mi abuela. La Jesomina. ¿Qué se podía tomar la Jesomina? Estoy pensando, estoy viéndole la cara. No le pongo bebida yo a la Jesomina viéndole la cara, ¿eh? A ponerle un pastís. Seguro que la Jesomina, si le pones un pastís, le gusta. No mucho, con mucha agua, ¿eh? Pastís con mucha agua porque, uff, pastís muy fuerte, ¿eh? ¿Y a la Raulito qué le damos? Una piscícola. A la Raulito una piscícola, ¿qué es lo que le va? Una piscícola, de verdad. Las tres ahí. A mí da igual. Lo que me pongan me da igual. Que no tenga alcohol. Lo que sea, pero sin alcohol. Ya se lo pido. Tráigame usted algo. Le traigo lo que sea, pero sin alcohol. Es que me da igual. Ahí va a estar. Ahí se va a quedar. Ya lo digo yo. Estoy aquí por traer a estas tres señoras. No estoy aquí para tomarme nada. Y para mirarle a la cara a esas tres señoras, que la gente no tenía valor de mirarle a la cara. A ninguna de las tres. Ni al Zampano, cuando la miraba, echaba la mira para otro lado. Los únicos que miraban a la Jesomina son los niños pequeños que andaban por ahí. Qué cosas. A Jesomina. En fin. Bueno, venga, os voy a poner una canción. A mí, hoy, como veréis, no he puesto ninguna canción extranjera. Al final sí, tengo que poner la del Canta, porque el Canta es para lo del concurso, ¿eh? Para saber lo del Cantar y todo eso, y la Casa Fonorreina, ¿eh? Que tenéis que decirme en qué se parece el Canta a la Casa Fonorreina. Me lo tenéis que decir, ¿eh? Me lo tenéis que decir. En fin, es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil. Había gente, como tú lo sabes, sí, pero es que es fácil. Yo lo digo, que no es difícil, no es difícil. Me gustaría también que los que oís el programa abajo me podéis ir poniéndome en qué se parece. Es que yo hay varias cosas que no tengo ya, ¿sabes? Mira, bueno, que no tengo y que no he tenido nunca. No tengo perro, no llevo tatuajes y ya no tengo WhatsApp. ¡Ostras! ¡Qué fuerte, eh! Mucho cucurucho lo que estoy diciendo, ¿eh? Cada vez me estoy convirtiendo en una persona más rara todavía, ¿eh? Más rara, ¿eh? Es orejano, no tiene de esto, ¿cómo se llama? El WhatsApp, no tiene, bueno, tiene nada, no tiene tatuaje y encima además se permite el lujo de no tener perro y salir a la calle sin pasear a nadie. Bueno, pues vaya tío raro. Pero bueno, venga, vamos a ver, que os iba a poner esta, la de Peón de Campo, es que la tenéis que oír. Con joder, si es que no me sale con el Cafrune, que la canta el Cafrune. Venga, Peón de Campo, adelante. Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajen. Tuve un saino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla, como es la del pobre Pío. Madrugón tras madrugón, con lluvia, escarcho, pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el que no son quejas, un portón lleno de rejas y allá en el fondo un chalet lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado, mas no se asuste cuñao y por mí pregúntele. Ni se le ocurra decir que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. Allí le van a indicar que siga los eucalitos. Al final está un ranchito que han levantado estas manos. Esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarro, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, verá de fina trama y el retrato de mi mamá, que es donde rezo pensando mientras los voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertarle un pibón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero a la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Bueno, amigos, Qué bonita canción, qué bueno. ¿Cuánto? Os voy a decir una cosa. ¿Cuánto se metió este, cómo se llama, el Atahualpa Yupanqui? ¿Cuánto se metió con Cafrune? Y no lo entiendo por qué. Si Cafrune era un bendito era el Cafrune. Le llamaban el Turco. Creo que tenía familia turca o algo de eso. Que no lo sé, no lo sé. O lo he visto. Le llamaban el Turco. O sea, la verdad que un poco turco tenía pinta, con la barba, con el poncho, con esto. Gustaba el caballo, gustaba la pampa, andaba por ahí con el caballo para arriba y para abajo. Luego murió de una forma rarísima también. No sé si la atropelló cuando estaba en el caballo, la atropelló un coche, no sé. Cosa muy rara, muy rara. Pero Atahualpa, ¿cómo? De verdad te lo digo, desde Francia, ¿cómo le atacaba a este hombre? Si este no salió de ahí, siempre estaba, no sé si fue a Italia un poquito y tal, pero bueno, que siempre andaba por ahí por Argentina. Y Atahualpa, ¿cómo le dio? No lo podía soportar. Claro, las letras eran de Atahualpa, ¿no? Y este otro, pues, lo cantaba, pero lo cantaba muy bien. De verdad que lo cantaba muy bien, el Cafrune. No, tenía así... Como yo soy intelectual, tú solamente eres un cantante, un parlot de esto. Pobrecillo. Pobrecillo. Tú fíjate, claro, ¿cómo...? Hombre, el otro tenía, mucha, mucha, en fin, era un poeta, Atahualpa, un poeta extraordinario, extraordinario. Luego ya después, pues no lo sé, supongo que le tendría mucho odio a los españoles y cosas así, lo de siempre, ¿no? Pero bueno, es que eso es lo de menos, ¿no? Pero el poder llegar a decir y cantar de esa manera, como lo hacía Cafrune, y decir, ¿qué puede ofrecer un peón que no sean sus pobrezas? ¿Qué puede ofrecer la Jesomina que no fuera su nada más absoluta que tenía? Porque no tenía nada. ¿Qué podría ofrecer mi abuela Crispina? Que no tenía nada, absolutamente nada. Material no podían ofrecer absolutamente nada. Y ya sabéis que vivimos en un tiempo, bueno, la Raulito menos, no tenía absolutamente nada. Y cuando solamente puedes ofrecer tu pobreza y no puedes dar más que tu pobreza para la cuestión material, los que no son orejanos te dan de lado. No te admiten. ¿Usted qué tiene? Pobreza. Fuera, fuera de aquí. Hala, sácate de aquí. Hala, get out of here. Sácate de aquí, que dirían los gallegos. O get out of here, que dirían los americanos. Venga, hala, fuera de aquí. ¿Tu pobreza? ¿Me vas a ofrecer a mí tu pobreza? Me podía ser como el chiste de Gila. Estaban unos pobres ahí y estaba pidiendo limosna y un pobre le dice al otro pobre, dice, como yo soy pobre también, la limosna solo te la enseño. No te dan limosna, pero te la enseñan. Y eso le pasa a mucha gente. Mira, limosna no te voy a dar. Dinero tengo pa aburrir. Pero limosna no te voy a dar. Pero si quieres te enseño todo lo que tengo. O te doy varias listas de todo lo que tengo. Pero limosna no, ¿eh? Enseño lo que tengo. Te digo lo que tengo. Ni por todo el oro del mundo. El que tiene dinero podría comprar a una persona como la Jesomina. Ni con toro del mundo se puede comprar una persona así. Ni con todo el oro del mundo se podría comprar a mi abuela Crispina. Que murieron sin una muesca, sin una marca. Orejanos 100%. Qué difícil, ¿eh? Muy difícil. Venga, amigos, que os quiero mucho, que os quiero mucho. Que tengo otra cosa que poner por aquí, ¿no? Ya. ¡Qué tardes ya, ¿no? Porque nos, para no irnos para. Para muy tarde. Os voy a poner. Acordaros de esto, ¿eh? Venga, venga, voy a poner esto como. A ver, sí, lo puedo poner, ¿verdad? No pasa nada. Tal, venga. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fonorreina, Madrid. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fonorreina. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fonorreina, Madrid. Os suena de algo. Ya os va sonando un poco más y ya le estáis buscando la cercanía de la Casa Fonorreina con lo de Cancha. ¿Eh? Del Cinnamon este, que lo canta el Cinnamon. ¿Eh? Venga, venga, amigos, que os quiero mucho. Si tenéis muchas marcas, pues, pues que esas marcas ya no, muchas no tienen remedio. Y sobre todo, dices tú, joder, pues si es que le tengo que ir a pedir perdón con el que me metí hace 16 años en tal sitio, que me hizo esta marca, tal. Uf, quitarte la marca. Y además, sobre todo, si tienes una marca, es como el que se hace un tatuaje. Es que luego se va a hacer otro. Y te va a decir, no me hago más. No, que te lo prometo. Se va a hacer otro. Y otro, y otro, y otro. Oye, no estoy comparando, ¿eh? Yo no llevo tatuaje, ni tengo perro, tal, pero porque soy muy raro, ¿eh? Que soy muy raro. Que yo la gente que lleva tatuaje, de primera. ¿Sabes? Sin ningún problema, sin ningún problema. No tengo ningún problema. Absolutamente ninguno. Oye, que yo estaba ahí en esto, ¿cómo se llama? En el papete este. He estado yo, ahí, en la Polinesia Francesa. Y ahí llevan tatuado la historia de su familia en el cuerpo. La historia de su familia. Pero yo hablo de otras marcas, ¿eh? No hago de tatuajes y eso no hablo. Hablo de la marca. De la que no te se quita. De la gorda. Bueno, venga, ya tenemos la Casa Fonorreina y el Cancha. Hemos hecho el programa este, voy calculando y tal. El programa número 8. Programa 8. Oye, que vamos para adelante, ¿eh? Que vamos tirando, ¿eh? Poquito a poco, poquito a poco. ¡Hala! Bueno va. Bueno, mis saludos al señor o a la señora de ahí de Bruselas y a todos los demás que también me oyen por ahí. Bueno, venga, adelante, amigos, que os quiero mucho, de verdad. Y a los no oyentes, que también los quiero. Y no los quiero para fastidiar, ¿eh? Que de verdad que los quiero. A los no oyentes también los quiero. ¿Por qué no? Y que la Jesomina nos perdone a todos. Mi abuela Crispina ya nos perdonó. Yo lo sé. Que nos ha perdonado a todos. La Jesomina le va a costar más. Porque no se acuerda de nosotros. Venga, un beso muy fuerte. ¡Hala! Hasta el próximo programa. Aquí os dijo con el Canta. Hasta luego. Adiós, amigos. Que os quiero mucho. Stop moving like you're running out of time. The realization coming over your mind that it should be a canter. If you could just find the answer, you know it could be a canter. If you're just a wee bit less of a wanker, melting half of the time. This is the beginning of the rest of your life. You better start grafting, 'cause you're running out of time. The roof is on fire, it's raining outside. somebody should be a cantor. If you could just find the answer, you know it could be a cantor. If you're just a wee bit less of a wanker, more than half of the time. Because the hardest part of the game isn't even playing the game, it's caring enough to care about the things that you're doing. Oh, it's a wee crying shame. Are listening Radio Fevik International from Norway. This is the beginning of the rest of your life. You better start grafting, cause you're running out of time. You are listening Radio Fevik International from Norway. Should be a cantor. If you could just find the answer, you know it could be a cantor. If you're just a wee bit less of a wanker, more than half of the time. You are listening Radio Fevik International from Norway. They tell you it's no easy, they tell you that it's hard, they tell you it's impossible to mend a broken heart. The lead rover a tragedy, pretending that it's art. It's hard to see the finish when you don't know where to start. I could write a stanza and put you in a song, detail all the times when you were right and I was wrong. Flashbacks to the only place I felt like I belong. You'll never be a king when you're acting like a pawn. Part of the game is not even playing the game. It's caring enough to care about playing the game. Oh, it's only crying shame. Here comes Rain.